La Radio Ballena, en su recorrido por el litoral pacífico chocuano, se encontró con una tierra de migrantes, gente que se va buscando mejores condiciones económicas u otras formas de vida. Pero también encontró a los que resisten, a los que se aferran a su territorio, a quienes no dejan morir sus tradiciones y viven su cotidianidad de la mano de la naturaleza. Estas son algunas de sus iniciativas. Que me voy por las mañanas. Pues a veces decimos, nosotros no queremos ser ricos porque la riqueza la tenemos, toda la vida hemos sido ricos. Lo que queremos es que también nuestra gente se pueda quedar en nuestro territorio, no venga a buscar a la ciudad lo que no tiene acá, sino que se quede, porque tenemos una infancia bonita, bonita, ¿verdad? Y yo estoy muy orgulloso de ser chocuano y ser muquiseño, ser coquiseño, así que para mí esa es mi vida. En Coquí confirmamos las palabras de Fausto Moreno. Todos en su pueblo son ricos, poseen una extensa playa y una autopista de agua dulce que los lleva desde el manglar hasta la montaña. Esta población ha encontrado en la conservación de su territorio una alternativa económica sostenible. Coquí es una comunidad que lleva mucho tiempo de estar trabajando con el turismo. Antes los dueños de sus hoteles, a la parte del norte, ellos construían sus hoteles con la especie de mangle rojo. Nosotros aquí en la comunidad de Coquí tenemos 7 especies de mangle de las 9 que hay en el Chocó. Los hoteleros, ¿qué hacían? Ellos venían, buscaban una persona en el pueblo para que les cortaran 150, 200 palos de mangle rojo. Entonces, en base de eso, nosotros los pusimos a mirar que no era ganarlos el dinero, sino proteger mejor, dejar de cortar y vender ese mangle, que nos iba mejor protegiéndolo y vendiéndole la guianza al turista. Entonces, antes los hoteleros compraban toda esa cantidad de mangle y así mismo como cortaban, le hacían el recorrido a los turistas a motor. Hasta que una vez entró una lancha llena de turistas con 24 turistas y nosotros ahí en el embarcadero, que se llama La Poza, les pedimos el favor de que no hicieran ese recorrido así, que esa no era la mejor forma de hacer el recorrido, y los turistas entendieron el mensaje y ya nosotros, sin tener un conocimiento de manglar, les hicimos la guianza por el manglar a remo, así como lo vamos haciendo aquí. Los turistas quedaron muy contentos. Desde ahí nació la idea de nosotros organizarlo como grupo. En ese tiempo éramos grupos de jóvenes ecoguía, ahora somos grupo ecoguía de Coquí, ¿sí? Entonces desde ahí nos nació la idea a nosotros de empezar a proteger esta área, porque si no lo hubiéramos hecho en este momento, al tiempo que nosotros tenemos de estar protegiendo esta área de manglar, ya no existía nada. Empezamos sin saber turismo, pero con mucho cuidado. Creemos que ese turismo debe empezar por casa. No estamos esperando ni estamos invitando a multinacionales que vayan a construir grandes edificios ni nada de eso. Creemos que nosotros podemos desarrollar un turismo comunitario, un turismo que nos va a brindar muchas más oportunidades y que no los vamos a convertir en los cocineros ni los vamos a convertir en los aseadores de una empresa ajena, sino que los vamos a convertir en cocineros y aseadores, pero en nuestra propia empresa. En este turismo que estamos ahorita, ya estamos hablando desde que el turista, invitarlo a que venga a conocer la diversidad de nuestra selva, nuestros ríos. Estamos trabajando, empezando a trabajar los ríos, los manglares. Dentro de este manglar podemos ver cantidad de aves como el urraño, la chira, el chirón, el chango, el águila, la garza blanca de patas amarillas, el martín pescador, todas esas aves. La comida, la gastronomía, es una gastronomía única, con una, siempre es con una comida muy fresca, porque el pescado tú lo cogen ahorita y al rato ya lo estamos fritando para dárselo al turista. Bueno, mi receta de hoy es muy sencilla. Primero lavamos la carnecita bien lavadita con limón, la ponemos a cocinar, le echamos todos sus condimentos como cebollita de rama, cebolla de cabeza, que culantro, albaquita, para que quede pues sabrosito, olorosito y todo eso, el sancochito. Pienso que ya todo el mundo se está metiendo en ese cuento, que vender realmente la naturaleza como está, para que el turismo se enamore más de esto que es bello. Sin embargo, no todos encuentran las condiciones para quedarse. Los estudiantes deben migrar a las cabeceras municipales para terminar su bachillerato, y de allí emprenden su camino hacia las ciudades para formarse profesionalmente o integrarse a las lógicas laborales. Todos se van por la sencilla razón que los papás los mandan a estudiar, pero yo pienso que es bueno que se vayan, pero que se vayan con una meta de hacerse profesionales, pero que le vengan a aportar acá, o sea, que lo hagan sostenible también su carrera. Pero a la medida que nosotros podamos construir país, podamos construir nación, podamos construir pueblos de bienes, creemos que nuestra gente va a poder regresar a nuestro municipio y crear nuevas alternativas de trabajo. Fue justamente en Cali, antes del viaje de la Radio Ballena, donde conocimos a Carmenza Rojas, bailarina, cantadora y trabajadora social que hace parte del grupo folclórico de Bahía Solano, Son Yubarta, y del grupo de cantadoras ancestrales del Valle, Las Tejadas. Ella nos acompañó por Bahía Solano, El Valle, Juradó y Punta Ardita. Sus familiares nos acogieron y con ellos entendimos que no es fácil irse, pero tampoco es sencillo quedarse. Pues ha hecho que ahorita que tengo 27 años, pues yo quiera estar acá y sienta la responsabilidad de compartir con la gente aquí lo que es ser mujer, lo que es ser chocuana, lo que también es vivir en la ciudad. O sea, vivir en la ciudad no es lo que muestra la televisión, ni es lo que muestran las telenovelas, ni es eso que uno dice es que allá uno va a encontrar, no. Tristemente, nosotros los chocuanos hemos decidido que nos vamos, pero no que exigimos que lleguen las cosas a nuestra tierra. Porque si todos nos quedáramos acá, pues imagínense cuántos seríamos. Yo pensaba hoy, de verdad, cuántos juradoseños estamos por fuera y nunca nos hemos conocido. Y nunca nos hemos visto y no sabemos cuántos somos profesionales o cuánto nos dedicamos al mundo del arte, cuántos somos cantantes, actores, actrices, cuántos juradoseños, tanto indígenas como afro, estamos fuera. Somos muchos. Entonces, como empezar a mirar también que son debilidades que tienen las comunidades. ¿Por qué los jóvenes no se quedan por falta de oportunidad y por qué no vuelven? Porque, bueno, ya usted terminó, venga para acá. Mire que aquí hay esta propuesta. En el Valle Chocó, a través de la música y el canto, se unen vecinos, amigos y familiares. Aquellos que saben cantarle a la vida y a la muerte, dejan su legado a los menores. Yo soy Rita Bermúdez, pertenezco al grupo ancestral Las Tejadas del Valle Chocó. En vista de que la tradición en el pueblo se estaba acabando, entonces el amigo Yalel hizo una convocatoria puerta a puerta. En ese tiempo nosotros, el grupo estaba conformado como por 6 personas. Hoy en día somos 25, más nuestro semillero está conformado por 32, más o menos, 32 niños. Los niños oscilan entre 5, 8, 7, 17, 18, 15. ¿Qué estamos tratando de hacer? De rescatar la tradición, lo que se ha perdido. Que ya hoy en día, por ejemplo, la gente va a un velorio, a veces no cantan, y ya todo va quedando allí, y siempre aquí un velorio que se respete, debe haber canto. Porque si la gente no tiene canto, se duermen. Si no hay canto, dice, qué velorio más aburrido. Entonces con los velorios, y no solo los velorios, acompaña uno al amigo, al vecino, al paisano, al hermano, ¿sí? Que eso se trata, que es la tradición. En Nuquí encontramos una entrenadora de fútbol que además tiene un grupo musical. En la sala de su casa, jóvenes y niños se congregan alrededor de la tambora y la timba. Una botella de vidrio les sirve de clave para marcar el ritmo de una música que migró con sus ancestros desde Panamá hacia el Chocó hace mucho tiempo atrás. Jenny Valencia Reyes. Pues soy la directora del grupo Los Cumbancheritos. Es un grupo de música tradicional donde nosotros tocamos canciones que han hecho nuestros ancestros y pues que nosotros también ya queremos aprender a crear por su propia cuenta. Y es una música tradicional, es una música que tocaban nuestros viejos de hace mucho tiempo, era con esta música con la que bailaban. Y la idea con este grupo de Cumbancheritos es que esta música no se pierda, sino llevarla hacia adelante siempre. Ahorita ya estos niños se me están creciendo, pero no importa, ya vienen los más pequeños abajito y más allá, seguidito vienen los más pequeñitos. La idea es que el día que yo muera, esta música quede viva y siga viviendo por mucho, muchísimo tiempo. Los hace mi esposo. Mi esposo se llama Flavio Valencia. Este es cuero de tatabro o saíno, puerco de monte que decimos nosotros también. Este es una madera que se llama balso, pues esto es piola. Y esta que va aquí es un bejuco que se consigue en el monte que se llama potré. Yo aprendí desde muy pequeño porque en mi casa mi papá sabía hacer eso. Desde mi viejo yo aprendí a hacer esas clases de instrumentos. Y me gusta mucho la música, la cumbancha. Yo soy profesor de eso. Yo que le enseñalo a unos niños, a muchos niños. Mi nombre es Cleber Moreno Ávila. Hago parte también del grupo Los Cumbancheritos. Toco la timba y me gusta porque me inspira. Me inspira. Desde la primera vez que la oí, sentí como una emoción y dije, no, yo voy para allá. Y aquí estoy. En Jaque, primer poblado panameño al pasar la frontera, nos encontramos con Gume Flores, nacida en el Valle Chocó. Ella nos deleitó con sus platos, su voz y su forma de ser. Además, junto con otras mujeres del pueblo, cumplen un importante papel en el desarrollo de los niños desde hace más de 20 años. Trabajo con esos niños desde 1986. Empecé llevando una niña que cuidaba y me empezó a gustar el trabajo y ya me quedé con ellos. Trabajamos como madres comunitarias, dándole los primeros pasos antes de llegar a la escuela. O sea que cuando los niños van de la escuelita ya van súper, ya ellos solitos cogen su lápiz, pintan. Ya conocen su nombre, ya cuentan, conocen los colores, y eso. Es mucho más fácil trabajar con los niños que han pasado por la escuelita que con los niños que van por primera vez a la escuela. Y entonces le enseñamos lo básico, como si fuera su primera etapa, como un pre-kinder, como si fuese un pre-kinder. Pero tratamos de trabajar con lo que tenemos en el medio, trabajamos con arena, trabajamos con las pinturas, trabajamos con lodo, trabajamos con las hojas, todo eso. Pues antes éramos muchas. Creo que las más antiguas es Carmencita y yo. Está Floralba, Carmencita, Prácede, que también es colombiana. Está Elia, una indígena. ¿Qué dirán? Esta noche la vamos a celebrar. Esta noche, noche buena. Esta noche la vamos a celebrar. Esta noche, noche buena. Finalmente, la Radio Ballena encontró en Jaque a Papito, quien trabaja en la conservación de las tortugas marinas. Esta noche la vamos a celebrar. Esta noche, noche buena. Tratamos de concientizar a la comunidad para que pueda también conocer y cuidar toda la especie que tiene, para que podamos también salir adelante y vivir de la naturaleza. Nosotros tenemos el programa de la tortuga desde 1998. Empezamos con 3 nidos de tortuga. A esta fecha nosotros tenemos un vivero donde recolectamos, donde hacemos 140 nidos, donde estamos poniendo casi como 27.000 huevos de mayo a noviembre. Y la tortuga que sube aquí, para que todos sepan, es la golfina, tortuga verde y esporádicamente la tortuga baula, que es una tortuga muy grande. Necesitamos también recorrer otras playas donde también anida la tortuga carey. De la etapa de la niñez, por así decirlo, a la etapa adulta que la tortuga pueda volver a la playa, son 15 años. Cosa que cuando liberamos una tortuga, quizás nosotros no la vamos a ver, la van a ver los niños. Entonces tenemos que trabajar para esa niñez, porque la tortuga son 15 años para volver a la playa. Muy buenas tardes a la emisora Radio Ballena. Nosotros esperamos que nos lleven un saludo por todo el litoral, desde Urado hasta Coquí, a todo ese personal que trabaja también con la conservación y todo lo que es la cultura. En los años 70, Papito llegó a Jaque con su madre y hermanos, provenientes de Coquí, donde lo recuerdan con cariño y esperan que algún día se reúna de nuevo con sus familiares y amigos de la infancia. Papito, igualmente muchos saludos y gracias por haberte recordado de mí. Nosotros aquí en Coquí nunca te hemos olvidado, porque eres una persona muy extrovertida, que dejaste mucho recuerdo en este pueblo. Pues ya no pescamos las agujas en Boca Vieja, pero ahorita estamos trabajando mucho con el turismo y creemos que es la salida para nosotros aquí en Coquí. De verdad que Coquí es un pueblo que ha cambiado muchísimo. Estamos muy organizados y aquí te esperamos, hermano, y todo este pueblo coquiseño, que son gente muy agradable, que cada día están para adelante, con ganas de salir, con ganas de trabajar, con ganas de sacar este pueblo adelante y generar muchas cosas para el bienestar de esta comunidad. Así que, hermano, aquí lo esperamos para que nos transmitas todos conocimientos. Me dijeron que, no sé si estás como con el tema del medio ambiente, con las tortugas, aquí también queremos trabajar ese tema, así que ven a darnos la mano, que aquí estamos y te esperamos. Bueno, aquí nos compartimos muchas cosas. Bye, bye.